Primero, que ofrece cosas en vitrofusión, marquetería, pinturas en óleo, acrílico, cerámica, y a su vez la artesana que lo lleva adelante también tiene talleres, ¿no? Que empiezan la semana que viene y la vamos a presentar ahora. Hola Daniela, ¿cómo estás? Daniela Heik, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, gracias por este espacio que me están dando. Nada, acá estamos también promocionando un poquito que comenzamos los talleres del 2022. Habíamos estado haciendo un receso en el verano, bueno, por la cuestión de que por ahí mucha gente descansa un poquito de las actividades y eso, y ahora ya retomamos nuevamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Hasta cuándo estuvieron trabajando? ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre trabajamos y bueno, después ya no nos tomamos un descansito de esos dos meses, enero y febrero. Ajá. Que es habitual que por ahí los talleres corten. Totalmente. Así que bueno, sí. Daniela, y contame un poco en qué horarios van a estar los talleres y contale a la gente de qué. Bien, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Wow, corrido. Tarde. Sí, porque van distintos grupos, porque hay grupos de niños a partir de los 5 añitos, hasta los 12 añitos, esos hacen taller de arte, que hacen de todo un poquito los chiquitos. Tienen un poco de pintura, de escultura, modelado, collage, trabajan mucho el reciclado. Uh-huh. Así que hacen de todo un poquito ellos. Vamos haciendo distintas actividades y hasta huerta también. Hacemos algo de huerta con los chicos. ¡Qué lindo! Así que, y bueno, y esos vienen dos veces a la semana, una hora y media cada vez que vienen. Y tengo grupos a la mañana, por ejemplo, en el caso de los chicos que van a la tarde a la escuela, hacen los talleres a la mañana, y algunos, bueno, porque se le complica o algo, porque los papás trabajan, los traen después de la escuela de la tarde. Claro. Por eso hacemos de 6 a 7 y media, que por ahí se extiende un poquito hasta las 8. Ah, y después tengo adultos también, que vienen muchos a la mañana y otros a la siesta. Así que voy haciendo grupos también de adolescentes, los tengo por un lado. Uh-huh. Los chiquitos los tengo por otro, y después los adultos los voy mezclando de las edades, pero por lo menos adultos por otro lado. ¿Los adultos bueno, también variaditos, Daniela? Variaditos, tengo la adulta mayor que tengo de 76 años. Claro. Hace pintura, sí. Y damos pintura, sí. Vitrofusión, arte para chico y dibujo y cerámica. ¡Qué lindo! Y todo esto en distintos horarios. Todo eso en distintos horarios. Un poco nos vamos adaptando, en el caso de los chicos y los adolescentes, a sus horarios escolares. Y en los adultos no, porque ellos más que nada se adaptan a por ahí a los horarios que queda el taller. Tal cual. Pero bueno, está variado la variedad de horarios para que puedan todos elegir. Así que bueno, nada. ¿Qué es lo que estamos más... en un barrio, sí, donde se necesitan muchos talleres? Porque, bueno, casi todos los talleres tenemos que trasladarnos a por ahí a la mitad de la ciudad o al centro. Y bueno, acá en el barrio no hay muchos talleres. Así que bueno, eso también. ¿En qué barrio están, Daniela? En el barrio Néstor Kirchner. Claro, sí, ¿no? Y además tenés una barriada ahí alrededor. Tengo una barriada interesante, sí. Y que mucha necesidad de talleres. Totalmente. Mucha necesidad, sí. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más le gusta a los adultos? Por ejemplo, porque la vez anterior que habíamos hablado mucho de los niños y nos habías dicho el tema de que les encantaba volar con su imaginación, ¿no? Las cosas que salían de los niños, ¿no? ¿Cómo es en el caso de los adultos? Sí. En el caso de los adultos, por ahí la actividad que más eligen es el dibujo y la pintura. Ajá. Eso es lo que más eligen. Después siguen con la cerámica, que también es una terapia la cerámica. Yo siempre digo, una persona que necesita hacer un descargo, la cerámica es el mejor taller, que utiliza un elemento de la tierra que te relaja totalmente y te conecta. Así que es interesante la cerámica también. Y bueno, la pintura ni hablar. Olvídate. A mí vos sabés que me gusta mucho el tema de la vitrofusión, porque algunas veces Muchos lo relacionan a la cuestión de, por ejemplo, cómo decorar una ventana, por ejemplo. Pero en realidad se pueden hacer cantidad de cosas. Cantidad de cosas. Es infinito las cosas que se pueden hacer con la vitrofusión. Porque todo lo que vos puedas ver con vidrio, que se pueda hacer con vidrio, lo podemos adaptar a la vitrofusión, que es esmaltar el vidrio y fusionarlo. Claro. Entonces podemos hacer desde una ventana, una puerta, un farol, un cuenco, un llavero, una bisutería. No, es infinidad. Una mesa, claro. Un plato. No, es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer. Hasta las tulipas de las arañas se pueden hacer. ¿Qué objeto es más fácil como para empezar a hacer vitrofusión? ¿Con qué empezás a trabajar generalmente con los que empiezan de cero? Con los que empiezan de cero. Por lo general hacemos bisutería, que son cortes simples, chiquitos, y que no llevan mucho trabajo. Eso por ahí lo primero, porque lo primero que tiene que hacer una persona que empieza vitrofusión es aprender a cortar el vidrio. Claro. A cortarlo y a conocerlo, ¿no? Los distintos vidrios, los espesores y todo eso. Eso sería como lo más fácil de hacer. Después empezamos con los llamadores, los llaveros, que esas son cosas prácticas. Ya cuando trabajamos con moldeados, ya es una técnica que necesita un poquito más de estudio, de pensarlo un poco, a ver lo que vamos a hacer, porque por ahí uno piensa una idea, pero después a lo mejor no resulta. Claro. Está bueno también igual hacerlo y equivocarse para ir aprendiendo, porque todo es prueba y error. Totalmente. Daniela, ¿hay alguno que se haya alargado también a vender? Después de haber aprendido. Sí, la mayoría de mis alumnos, trabajo que ha hecho acá, trabajo que lo ha vendido. Empiezan vendiéndolo a la familia porque llegan a su casa con el trabajo terminado y dicen, ay, qué lindo, no me lo regalás, no me lo vendés, qué sé yo. Bueno, y empiezan así y terminan agarrando trabajos de las cosas que van aprendiendo. Así que sí, eso está muy bueno. Qué lindo. Porque es una salida laboral para muchos. Mucha gente que por ahí le cuesta comprar los materiales, porque por ahí, por ejemplo, el vidrio nosotros lo reciclamos mucho, pero para darle un color necesitamos comprar un esmalte. Entonces, esos esmaltes tienen un costo. En cambio, ellos, si se pueden llegar a lograr hacer una venta de alguno de esos productos, entonces les salvaría para comprarse los esmaltes o las herramientas que se quieran comprar, ¿no? Totalmente. Es una buena salida. Es fácil encontrar cómo se utiliza y cómo se consigue el tema del vidrio para trabajarlo. ¿Eso cada uno lo va reciclando o hay que irlo a comprar? Sí, eso es fácil de conseguirlo. Reciclar es muy fácil. Acá, por ejemplo, en las vidrierías, en todas las vidrierías que tenemos acá en la ciudad, tienen una cierta cantidad de vidrios que ellos van a cambiar una ventana, una puerta, lo que sea, o hacen un recorte de algo que le pidieron y le quedan esos recortes que ellos los tiran, porque no los pueden usar, porque trabajan con dimensiones grandes. Entonces, para no acumularse tanta cantidad de vidrios en una semana, todas las semanas sacan vidrios. Ellos tienen un día donde lo sacan a la calle, que supuestamente el recolector pasa ese día a buscar los vidrios, entonces vidrio que después muelen. Mira. Pero a nosotros nos serviría antes que lo muelan. Entonces, nosotros podemos ir a recolectarlos a todas las vidrierías, preguntar qué día van a sacar el vidrio. Algunas te dicen, vení tal día que yo te junto tantos vidrios. Entonces, no tenemos la necesidad por ahí tanto de comprar. Podemos reciclar ese vidrio. Y es buenísimo porque el vidrio es un mineral que, como todo, se agota. Entonces, hay que cuidarlo muchísimo. Hay que valorar. Si un vidrio, una ventana se rompió, no tirarlo ni molerlo, lo podemos usar para un utensilio, para una vajilla, para un plato, para un adorno. Entonces darle una utilidad, no dejarlo tirado o molerlo. Y en el caso de todo lo que tiene que ver con la pintura y el dibujo, ¿cómo se empiezan a comienzan, cómo es la evolución desde que llegan? Algunos saben pintar, otros empiezan de cero diciendo, che, no, dibujo con palitos directamente. Está. Mira, la mayoría por lo general el que elige el dibujo y la pintura ya viene con una base de algo. O le gusta mucho, por ejemplo, lo que es adolescente, le gusta mucho los animes. Entonces claro. Vienen ya con una idea. Entonces uno de ahí parte habiendo a ver qué le gusta, entonces qué le podés aportar a eso que a ellos les gusta, qué le podés mejorar, qué le podés darle técnicas, qué sé yo, para que ellos mejoren ese dibujo o mejoren el color o lo trasladen el dibujo a una pintura. Claro. ¿Sí? Y hay personas que a lo mejor te dicen, yo nunca pinté, nunca dibujé, no sé hacer ni una flor, no sé hacer ni un corazón, y llegan acá y yo les digo, no, pero vas a ver que vos vas a salir acá haciendo un paisaje, por decirlo. Y después me dicen, tenías razón, yo lo podía hacer, todos tenemos algo, todos tenemos una habilidad, pasa que no siempre por ahí la exploramos. ¡Qué lindo pero eso! Sí. Me estás enganchando, Daniela, casi que ya te estoy pidiendo un turno o un lugarcito ahí en la agenda, ¿eh? Con mucho gusto, te esperamos acá, sí, cómo no. ¿Y cómo hacemos para contactarte, Dani? Bien. Contale a la gente. Yo tengo una página de Instagram que se llama Luz de Arte. Ahí Bien. Me pueden contactar, y si no, a través de WhatsApp, les paso mi teléfono, es 2954-401982. Perfecto. Me pueden contactar por alguno de esos dos medios, y nada, yo les paso la ubicación del taller donde está, acordamos un horario, así pueden venir a conocer el taller y hablar. Perfecto. No les digo por ahí que se vengan en cualquier horario, porque por ahí si yo estoy con grupos de chiquitos, no los puedo atender bien. Claro. Porque por ahí acordar un horario, mira, puedes venir a tal hora que yo estoy más liberada y podés conocer tranquilo el taller o qué sé yo. Si estoy con adultos no hay problema, porque de paso ve todo, cómo es el movimiento, cómo es la gente, qué es lo que están haciendo. Pero cuando estoy con los chiquitos, sí, ese rato, ese espacio lo dedico a ellos. Qué bueno, qué bueno. Dani, muchísimas gracias realmente por contar con nosotros ahí, para tenernos en cuenta, para difundir estos talleres. Y bueno, y desde ya, bueno, este audio lo vamos a subir también en la página acá de Radio Municipal Santa Rosa para que lo puedan compartir, bueno, ¿sí? Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio de comentar y hacer visible todo este proyecto de arte que tenemos en el barrio Néstor Kirchner. Un abrazo enorme. Gracias, Paula. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.